para evitar que el bebé contraiga VIH. Campaña por los derechos de la mujer. ICW Global. www.icwglobal.org. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días, batiendo récords, apenas pasó un minuto de las 7 de... Oh, dos minutos, Mariana, ya me parecía que nuestra regularidad puede más que nuestra impronta así, agresiva, ¿eh? Pero bueno, estamos en la regularidad, que no está mal terminando el año, no, ya casi. Muy casi, bien, muy casi. Bien, algunos ya derrapan a esta altura, venimos sosteniéndonos, ¿o no? Y fíjese cuando Hugo Paredero, el 16 de febrero de este año, dijo, ¿hoy más que nunca? Y así, con un signo de pregunta, ¿hoy más que nunca? Decía Paredero. Le sacamos el signo de interrogación. ¿No? Sí, sí, de acuerdo. Hoy más que nunca, miércoles era. Y usted dice que este primero de febrero de 2012, los oyentes dirán, ¿hoy más? ¿Dirán o no dirán? Los oyentes van a decir eso y mucho más, No puedo hacer declaraciones todavía. Van a decir, ¿otra vez esto? Fíjese cuando digan hoy más que nunca cumple años y número 30 y todavía Paredero. ¿Cuántos años tiene? Paredero, me saca este elegante suéter. Sí, ¿usted quiere que hable bien de su suéter? No voy a hablar de su suéter porque hace mucho calor, María, aquí en la borde. Y alguien que viene sin escuchar los pronósticos del tiempo, quiere decir que nuestros oyentes tienen derecho, el derecho al tiempo. 17 grados 8 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 89%, el cielo está despejado para hoy, viento del sudeste con cielo algo nublado y una máxima que va a llegar a los 27 grados, no hay pronóstico de agua de acá al viernes por lo menos. Muy bien, entre las tantas cosas que tenemos para comentarles hoy, en realidad destaca, me parece que el diario Clarín, sí, que ya se produjo la primera definición respecto de quién va a ser un relevo ministerial. El resto son una incógnita. Son una incógnita. Hay ministros que llevan 8 años en el gabinete y que si usted les pregunta si tienen alguna señal, lo mira con cara de si estuvieran jugando una mano de póker absoluta. Y si le pregunta a alguno de los colaboradores si esa mirada de póker es porque saben pero se callan, dicen no, no tienen ni idea. Porque un día dicen, che, ¿hacemos las valijas por las dudas y las volvemos a traer? ¿O dejamos todo y esperamos que venga el relevo y hacemos como hacen ustedes? Cama caliente. Cama caliente. Se van Pepe y compañía y llega hoy más que nunca. Bueno. Un silencio que muestra, cuando se trata de decisiones del máximo nivel del gobierno, revela algo que es muy valorable, que hay cierta información que debe ser pública y otra que debe ser reservada. No debe ser público el hecho de que se sepa con anticipación cuál es la danza de candidatos. Pues bien, el que ya está prácticamente confirmado es el secretario de Pesca, el señor Jaguar, con H, no es un jaguar, Es Jaguar, porque además no es jaguar porque es el secretario de Pesca. Él es oriundo de la provincia de Chubut y si bien el Clarín, como decía Raúl Alfonsín, anticipa esto, se equivocan en la foto. Se equivocaron mal en la foto, ¿no? Que dice el trío, Jaguar, Vudú y Bussi, el gobernador. No, no es Bussi el señor de la foto. ¿Quién es? Es Eliseche. Claro, Carlos Eliseche, que fue el candidato, que era intendente de Comodoro Rivadavia, amigo de Néstor Kirchner, candidato a gobernador, que decían, este va a llegar al 20%, y tuvieron que contar voto por voto, y además tan mal se jugó Das Neves que finalmente para Clarín, Bussi y Eliseche son la misma K. La misma, puntos suspensivos, K. Entonces por eso se equivocan. Kirchbaum con K, hay que revisar. El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Kirchbaum, los editores son buenos, pero los editores fotográficos también se equivocan. Kimono es mejor. Mandar Koi. Ahora, usted, estamos entre amigos, muchos miles de oyentes, pero ya somos... es muy llamativo que aparezca tanto el secretario de Planificación debido con el ministro de Economía saliente dando conferencia de prensa hablando de kilowatts, con K. Sí. Porque debido se escribe con K también. Entonces, es muy llamativo. Y también es llamativo que el Vasco, como le dice la presidenta al presidente de la Unión Industrial Argentina, diga lo siguiente, preste atención. La verdad que lo decide la presidenta, ¿no? Pero sí, si usted me dice, nosotros el ministro lo conocemos hace 8 años, ¿no?, que está en gestiones, y yo le digo, hace un ministro, yo no hablo de los temas propios de planificación, porque yo como mi sector no lo tiene, pero ha sido una persona de los consensos, de buscar siempre acuerdos, de escuchar a las partes, eso lo caracterizó, ha debido en estos 8 años las tareas que le daban, ¿no? Por ejemplo, muchas de nuestras relaciones con los trabajadores en esta área de los acuerdos se hacía a través de él y siempre encontraba solución entre las partes, ¿no? Muy bien, Julio Devido como candidato de no solamente la Unión Industrial Argentina, es alguien de una fuerza por resultados de gestión, de una consistencia a la hora de llevar adelante sus planes, y ha sido, y esto que les voy a decir ahora me parece lo más significativo de todo, ha sido un interlocutor con el movimiento obrero imprescindible. En más de una oportunidad, cuando uno se enteraba quiénes eran los encargados de conversar, dialogar con los dirigentes de la central obrera, tenía dos nombres siempre presentes. Eran el 2 y el 6 del equipo cuando había algún conflicto sindical en ciernes. Uno, Carlos Tomada. El otro, Julio Devido. Y ustedes fíjense que la advertencia de Pablo Moyano respecto de, comillas, no tenemos más nada que hacer en la CGT si los voceros del gobierno siguen siendo Oscar Lescano y Armando Cavalieri. Estas son palabras de Pablo Moyano, cuyo hermano Facundo va a jurar el sábado como diputado nacional. Y Pablo Moyano, junto a su padre, hay que recordar que Pablo es el adjunto y el titular de la Federación de Camioneros es Hugo Moyano, van a realizar el día 15, Día del Camionero, un acto en Huracán que ayer no la pasó bien. Eso nos lo va a contar después Horacio del Prado, Huracán ayer no la pasó bien, pero sí, el estadio de Huracán va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo el acto de camiones. Si ustedes recuerdan un acto político en Huracán reciente, 11 de marzo de este año, ¿quién estuvo ausente en ese acto? Hugo Moyano. Un acto en el cual la presidenta dijo, no me importa de dónde viene, me importa dónde van, y tuvo toda una disputa respecto de si los jóvenes, que fueron en cantidad a ese acto, iban atrás de las banderas de la Cámpora, atrás de las banderas de la Juventud Sindical, atrás de las banderas de Levita. Hubo ahí una pequeña disputa en la cual ciertos sectores de la CGT sintieron cierta molestia. Recordarán ustedes que eso fue un lunes. El día viernes estaba convocado en Independiente un acto en el cual iban a estar la presidenta y el gobernador Scioli, y Moyano ese día, a raíz de un pedido del Ministerio Público suizo, totalmente amañado, una operación, lo que fuere, pero ese día Moyano dijo paro y movilización el lunes, movilización en la Plaza de Mayo el lunes. Imagínense con lo que significaba para la presidenta ese acto con Daniel Scioli, un aliado que en ese momento era difícil, no estaba la relación tan consolidada, esa pateada de tablero de Moyano significó eso. Después se arreglaron las cosas. Pregunto yo, y lo dejo picando para que lo mastiquemos, lo pensemos. Dos preguntas. La primera, ¿cuánto influyó ese intento de avanzar tres casilleros como en el Ludo de Hugo Moyano y su grupo más fiel de dirigentes de la CGT para que después el entorno más cercano y la misma presidenta dijera, bueno, en las listas de candidatos a diputados nacionales, a algunos, como Julio Piumato, va a ocupar no un lugar central en la capital federal, a algunos, como Juan Carlos Schmidt, en la provincia de Santa Fe, tampoco va a elegir, va a estar en un lugar central, y reaccionaron duro, concretamente Schmidt dijo, ah, no, yo si me quieren poner sexto, me bajo. Bueno, ¿cuánto influyó eso? Primera pregunta. Segundo, ¿le conviene hoy a Hugo Moyano, todavía secretario general de la CGT, después de varios mandatos, le conviene jugar en tantas entrevistas con el grupo Clarín? Porque cuando uno lee Clarín y escucha a los medios de Clarín, lo están planteando a Moyano como el único opositor, ¿eh? Él que era la bestia negra para el grupo Clarín, ahora uno escucha al doctor Nelson Castro, a Chiche Helwen, y bueno, todo pasa por la posibilidad que tenga Hugo Moyano de oponerse al gobierno. Dejo planteadas estas dos preguntas porque uno dice, las relaciones dentro del peronismo entre distintos sectores, por peleas internas que ya puedan ser de intereses o de intereses más desgastes de relaciones personales, a veces han traído problemas de una gravedad inusitada. Recordemos, de aquellas elecciones, casi el 50% del 11 de marzo del 73 al 20 de junio del 73, y ni hablar, perdón, de septiembre del 73, donde estaban las elecciones de Perón, y entre otras cosas, se produjo la muerte de José Ignacio Rucci. Así que pensemos y tratemos de evaluar qué es lo que puede suceder, qué es lo que les conviene a unos y a otros en el actual contexto. 7:13, vamos a dejar los teléfonos por si alguno quiere dejar su opinión, quiere dejar también alguna otra pregunta sobre esto. 0810-222-0870, el 4999-8700, estamos en Facebook y en Twitter. Estabas en el 73, Edu, y nos quedamos en ese año, Los diarios, muchos hablan hoy de la exhumación que pide el chofer de Pablo Neruda de los restos del poeta que fuera muerto en el año 73. El chofer se llama Manuel Araya y fue quien lo condujo hasta la Clínica Santa María en Santiago el 19 de septiembre de 1973. Recordemos que Neruda estaba afectado de un cáncer de próstata, del cual se estaba tratando, se había agravado, pero estaba en tratamiento, y el embajador de México en Chile había reservado para él, según consta en la nota de Cristian Palmas de Santiago en Página 12, un lugar en esa clínica santiaguina. Y en la ambulancia lo acompañaba su mujer, Matilde Urrutia, detrás un Fiat 125 blanco que no les perdía el paso, y conducía Manuel Araya, este chofer y un cercanísimo colaborador de Pablo Neruda. Bueno, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el 23 de septiembre, o sea, 4 días después de este traslado, muere Neruda. Según los médicos, bueno, fue a causa de su cáncer, y es una verdad que durante estos 38 años se ha mantenido como absoluta, pero Manuel Araya ha salido con su voz por los aires y asegura que el Premio Nobel de Literatura Neruda fue asesinado por agentes del régimen militar. Así que en ese escenario el Partido Comunista de Chile ha solicitado la justicia, como ha pasado con otros casos en Chile también, ¿no? La exhumación de los restos de este enorme poeta, como pasó también con Salvador Allende, como pasó con Eduardo Frei, con el ex ministro del Interior de Allende, José Toá, con Víctor Jara, el cantautor, y la del niño Rodrigo Anfruns, secretado durante la dictadura. Así que en este estado están las cosas y no sabemos a dónde irá a parar esa denuncia de Anaya y esa inminencia de la exhumación de los restos de Neruda, ¿no? Vos sabés que en el caso de Salvador Allende después se confirmó que fue efectivamente la muerte, tal cual lo dijo siempre su hija y los más allegados. Está esta película extraordinaria que cuenta, que tiene el director Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, que rescató el material fílmico del último tiempo. Patricio Guzmán era un colaborador muy estrecho, vive en Francia desde hace muchos años. Muy estrecho de Allende, y los más allegados sostenían que efectivamente ese fusil AK-47 que tenía Salvador Allende fue el arma con el cual él se quitó la vida, porque no quería quedar en manos de quien lo había traicionado, porque Salvador Allende, más allá de su vocación pacifista, era un hombre de una decisión y de una convicción extraordinaria, y le había delegado a Pinochet el mando militar unos días antes por consejo de algunos generales. Concretamente, el general Prats le había dicho: mire, para una transición difícil vamos a ponerlo a Pinochet. Si usted lo dice, bueno, Pinochet era el hombre elegido por Nixon. Sin embargo, en el caso de la muerte de Eduardo Frei, que fue, por supuesto, muchos años después, en el caso de la muerte de Eduardo Frei está prácticamente comprobado que sí, lo mataron mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente en algo completamente intrascendente, y bueno, fue una muerte inexplicable. La DINA chilena trabajó mucho sobre laboratorio, guerra bacteriológica, guerra química. Es más, en Uruguay ellos llegaron a morir a algunos de los agentes de la DINA por cuestiones internas en playas del Uruguay, lo cual revela que el plan Cóndor no terminó. En realidad, muchos de los secretos que todavía no sabemos de la Argentina, tampoco lo sabemos de lo que pasó en Chile. Y una reacción muy interesante, Adrián, de los militares uruguayos. Exactamente, Pedro Aguerre, comandante del ejército, declaró, fue muy interesante en el día de ayer, lo que dijo: que no va a aceptar ni a tolerar homicidas ni criminales dentro de las filas del ejército, que desconoce que haya habido algún pacto de silencio, pero sí lo hubo. Decreto su revocación inmediata a partir de este momento. Esto tiene que ver con la identificación de los restos. Ustedes saben que en Uruguay, así como en Chile, se han hecho muchas experiencias criminales, bacteriológicas y químicas. Un común denominador en Uruguay es que hay muchos restos en los regimientos. Y hace poco se identificó un periodista y educador, Julio Castro, uno de los fundadores del Frente Amplio, y a partir de ahí son estas declaraciones de Pedro Aguerre. Pedro Aguerre, que tiene un currículum realmente interesante, es un militar nacido en el año 1953, pero hablamos de 1973. En 1973 hizo el curso de operaciones de la Escuela de las Américas de Panamá. Y hay que sumarle a esto un dato quizás muy importante, que es que el día domingo los diarios brasileños, lo comentamos aquí días pasados, publicaron una foto de Dilma Rousseff cuando estaba siendo sometida a los 22 años a un juicio por un tribunal militar después de haber estado sometida a torturas. Esa foto forma parte de un libro que es una biografía autorizada de la presidenta brasilera, que cuenta su historia de cuando ella fue militante en época de clandestinidad, en época de lucha directa en Brasil en los años 60. Y claro, ella es autora de un proyecto de ley que ya está en el Congreso de Brasil, que es una ley para que se den a conocer todos los archivos y se lleve a juicio a los genocidas brasileños. Hay que recordar que Brasil era la niña mimada de Estados Unidos. El golpe de 1964 del general Golbery da Couto e Silva en Brasil fue el golpe mejor planeado por el Pentágono, porque era el que estaba más de acuerdo con los intereses de las grandes compañías norteamericanas que se instalaron en Brasil. La Argentina era un país imposible, era un país ingobernable. ¿Por qué era ingobernable? Por la resistencia peronista. Esto hay que plantearlo claramente. Frondizi llega con los votos peronistas, y al poco tiempo la derecha gorila de las Fuerzas Armadas, de la sociedad rural, de el Opus Dei, decía: de ningún modo, es imposible convivir con esta gente. De ahí que la represión que pedía constantemente las Fuerzas Armadas y los pronunciamientos que sufrió de a decenas Frondizi, estos pronunciamientos militares, convivían con una situación donde Frondizi decía: bueno, si se presentan elecciones con otro nombre, los dejo. Hasta que llegó el triunfo de Frattini. En el año 62. Y dijeron: basta, esto es joda. Dijeron: no, andate, Martín García. Ya no queremos saber más nada de estos equilibrios. Al final pareces peronista. te trajimos acá por radical. Pero bueno, y la verdad que hay que decirlo, con hidalguía, Frondizi, después de haber puesto a todos los tipos de la sociedad rural, al Sogaray, en todos los ministerios que quisieron, al final dijo, bueno, estoy solo, y bueno, voy a Martín García. Y fue Martín García, hay que recordar que, lo comentábamos la vez pasada, entre los equilibrios que hacía también hubo algunos intentos en política internacional, que fue el de decir, bueno, yo no voy a condenar a Cuba al ostracismo, por lo menos me voy a abstener, cosa que hicieron pocos países, y por supuesto Brasil no hacía. Brasil era un país recontra alcahuete, ¿no? El gordo recontra alcahuete del Pentágono. Por eso Dilma Rousseff está expresando una política de desalineamiento violento de Estados Unidos. Convengamos, si después de la reunión de los 33 en Caracas, Brasil, que es el país más importante, sigue mostrando esta atracción hacia distanciarse de Estados Unidos y a ventilar la historia de Latinoamérica, creo que estamos en un proceso revisionista global de Latinoamérica, lo cual es mucho más atractivo que algunas de las interesantísimas peleas domésticas en las que estamos. ¿Y Lula en sus periodos, Edu? Bueno, Lula avanzó muchísimo. Vos pensás que cuando uno reconstruye las charlas de Lula y Néstor Kirchner en 2005 en Mar del Plata, hubiera sido imposible la decisión de Néstor Kirchner sin un guiño de Lula. Lo que pasa es que la construcción política de Lula también tenía que ver con un volumen de fuerza, no solamente nacional, sino continental. Uh-huh. Vos pensás que la crisis que se está viviendo por estos días en Europa y en Estados Unidos hace que la pérdida de peso específico de estas naciones, el hecho de que los organismos multilaterales de crédito estén diciendo le damos plata a Grecia sí o no, hace que Brasil pueda hablar con China con una facilidad como nunca ha tenido. Es decir, el concierto de la política internacional es un concierto también de medición de fuerzas y no solamente de proyectos ideológicos. Y con nuevas partituras. Y con muchas partituras, efectivamente. Bueno, le mencioné recién yo a la al gente Globito, del Parque pobre. Sí, pobre Globito que perdió anoche. Pero y hablando del 73, sí. Cámpora se rompe nada. Y Cámpora, nada menos que Cámpora. Que Huracán. En esa cancha histórica, claro, en esa cancha estaban las banderas de Cámpora. Huracán. En el 73, además la enganchada de Huracán ponía esas banderas. Huracán, en el 73. Ayer tomó decisiones equivocadas, parece ser. Yo no vi el partido, ¿no? Pero perdía 1-0 Huracán. Lo empató 1-1, jugando mejor. Parece que lo va a ganar. Penal para Huracán en el último minuto del primer tiempo. Lo tira Cámpora. ¿A dónde lo tiró? Ni al gobierno ni al poder. Lo tiró a otra cancha. Todavía lo están. Viene, entonces, para el entretiempo, ¿qué pasó? La famosa toma de decisión. Diego Coca, que es el joven y muy talentoso entrenador de Huracán, parece que metió la gamba. O sea, ansioso por incidir sobre el tablero de ajedrez. Cambió la línea de fondo, dijo, en vez de 4 vamos con 3. Hizo un enroque, que en el ajedrez, cuando haces un enroque innecesario, te puede costar caro. Hizo cambiar de una banda a otra este jugador con los perfiles. Bueno, la cuestión es que perdieron 3-1. Y como suele ocurrir, se la agarran con los jugadores, ¿no? Los dirigentes salen y dicen a estos jugadores que no corren, los hinchas se la agarran con los jugadores, los pobres jugadores. ¿Con quién se la agarran? Con el técnico y con los jugadores, los muchachos que no ponen, que no corren, con todos, que no falta actitud y demás. Que es, bueno, siempre se dice el hilo se corta por lo más delgado. Para colmo, como diría la ley de Murphy, perdió Huracán, ganó San Lorenzo. Por primera vez desde que está Madelón, que es su segundo partido, logró ganar un partido bravísimo, que es el partido que suspendió el macrismo el sábado para favorecer la interna boquense Angelici. Que, como quedó evidenciado ayer, esto son cosas de estrategia de Boca Juniors, pero yo llamaría la atención. Hay una cosa positiva de Angelici que va a continuar con lo que está bien en Boca. Por ejemplo, quiere renovar a Falcioni y le quiere renovar el contrato a Riquelme, o respetarle, mejor dicho, el contrato a Riquelme. Eso está bien. Pero que ayer la conferencia de prensa del nuevo presidente de Boca, Laura Mauricio Macri, para mí es por lo menos preocupante para el club y es, visto desde fuera del club, de mal gusto. Me parece de pésimo gusto de parte de Macri. A Boca no lo puede manejar Durán Barba. Yo no lo aceptaría Durán Barba ni la AFA. Imagínate en Boca Juniors. Del Prado, no se vaya del programa porque tenemos un par de historias para contar del gobierno de la ciudad. Que mamma mía, una impresionante que nos mandó una oyente. Se van a abrir concursos en el gobierno de la ciudad para cubrir cargos, pero en un convenio con la Universidad Austral, que es la de la Opus Dei. Claro. No con la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? no con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Austral. Esa es una. Después, usted quiere ver cómo anda la salud mental, por lo menos de los funcionarios que están a cargo de la salud mental del gobierno. Bueno, agárrese y tome todas las tranquilizantes que tenga a mano. Sí, sí, porque... hace falta. Porque pensé, cuando te escuché salud mental, pensé en el Borda, en los terrenos allá de la zona sur, que me parece uno de los temas más preocupantes que tiene por hoy nuestro país. Y te dejo dos cositas picando que después las vamos a desarrollar, si dan los tiempos. Club Comunicaciones, fallo en favor de la Mutual de Camioneros. El club va a ser gestionado, es apelable, pero va a ser gestionado. Y Joao Avelange, 95 años, tuvo que renunciar al Comité Olímpico Internacional porque se comprobó que la mitad de sus largos 95 años los dedicó a coimear. ¿Quiere escuchar a alguien entendido o entendida en comunicaciones? Sí. Ayer la presidenta habló en el Coliseo con una medida extraordinaria que es la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cualquier municipio de la Argentina ahora puede tener su radio, ¿eh? Con lo cual vamos a estar en un concierto paredero de mil y pico. Cuando digamos la radio puede decir, ¿qué radio pública? Hay mil y pico, viejo. Dejá paredero, ¿eh? ¿Qué hay más que nunca? ¿Qué hay más que nunca? Escuche la Cristina. Fueron miles y miles de argentinos que se movilizaron a lo largo y a lo ancho de la patria, en foros, en más de 23 foros, pero en la calle, cada vez que se discutía la ley en el Congreso, ahí estaban miles y miles de jóvenes, muchos jóvenes, atrás de esto. La coalición democrática integrada por gremios, por centros culturales, por organizaciones de derechos humanos, por todo lo que ha sido ese colectivo social que ha mantenido vivo el espíritu de los argentinos después de tantas tragedias y de tantos fracasos. Y hoy, pese a todas estas cuestiones, estamos aplicando la ley y estamos democratizando, dando a más de 1.200 municipios del país su frecuencia modulada. ¿Qué me conturci, Huito? ¿Qué me conturci? ¿Eh? 1.200. Eso de que haya muchas voces, no es para tanto. Porque y en el Coliseo, ¿no? Bueno, un lugar así. Sí. Donde se emitió por primera vez la radio aquí en la Argentina, una de las primeras transmisiones del mundo. Uh-huh. Y ahí cerró también Cristina, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. ¿1920 fue eso? Sí, 17 de agosto 1920, Los Locos de la Azotea, Romero Mujica, Carranza, Guerrero. Guerrero, los cuatro. Radio aficionados. Parsifal, y médicos, ¿no? Parsifal de Wagner. Ajá. Muy bien, nosotros seguimos. Va a haber fin de semana largo. Cierto. Larguísimo. El Servicio Meteorológico Nacional llega hasta el día viernes. Si nos vamos a alguno internacional, ya tenemos una extensión de acá a 10 días. ¡Upa! Y temperaturas de 30 grados hasta el sábado 10. Porque después el domingo aparece como que va a haber tormentas dispersas y desciende un poquito la temperatura, con el lunes que nos espera con algunas tormentas aisladas también. Es decir, que los que se vayan el jueves tienen calor, buen tiempo. Sí, sí, buen tiempo. ¿Usted qué recomienda? ¿Costa, Córdoba, Gualeguaychú? Yo no recomiendo nada porque últimamente le pifio a todo. ¿Qué no, ¿usted cómo le voy a recomendar? Pero bueno, no sé, Rosario. El que le gusta la montaña. ¿Rosario? Rosario está muy lindo, yo fui. ¿Sí? Fui el anterior feriado. Es húmedo y caluroso, ¿no? Sí, ¿no, pero no hay le una parece sí. agarrar un patito y irse a la playa? Pero hay unas islas que se pueden ir. Ajá. Así que ajá. Está bueno, una linda opción. ¿Y usted se fue a las islas? Sí, fui a las islas. ¿Ah, sí? Sí, sí, con un barquito. Lindo, lindo. ¿Y mucha gente o...? Mucha gente, todo. Ah. ¿En el barquito? No, en las islas más o menos. Más, es más o menos. Un barquito sí, fiestero. Una nutria. Había por ahí. No, hay playitas, todo. ¿Te acuerdas cuando dijo... Mariana dijo, hay gente que derrapa a esta altura del año, hay gente que derrapa. No, chicos, que hay gente que está durmiendo hasta ahora. Estaba hablando de ratones. ¿Qué hay en las costas del Río? ¿No hay nutria? Una nutria. Se fueron muy mal, ¿eh? Va a ver que recurrir al Inadi, porque... Por favor. Eso, ¿no? Fue a la isla de la fantasía. Fue con la lupa. No, nos vamos al informativo. Que nos sale el gong. 7:00 a.m, 30 minutos. Servicio informativo. Dejen los teléfonos, porque hay gente que está viendo nutrias a las 7:30 a.m. y que a lo mejor dice, no, me interrumpieron, porque esto no... ¿No? ¿Eh? Bueno, hay lo gente doy. Que, no, dice, no, momento. 0810-222-0870 y el 4998-1700. Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 88%, cielo despejado. Los diputados electos en octubre jurarán y la Cámara renovará sus autoridades. Se trata de 130 legisladores que asumirán en sus bancas en la sesión que está prevista para las 11. Julián Domínguez quedará como presidente del cuerpo legislativo, Agustín Rossi será confirmado jefe del bloque del Frente para la Victoria y Ricardo Gil Lavedra presidirá el grupo de la Unión Cívica Radical. Los municipios bonaerenses deberán identificar a los barrios que dejarán de recibir los subsidios. Los intendentes de la provincia serán los responsables de señalar las zonas de altos ingresos que, según la evaluación de las propiedades y del terreno, no deberán percibir los fondos para los servicios de luz, gas y agua. El subsecretario de Coordinación, Roberto Barata, dijo que esa iniciativa es una nueva etapa en la planificación de este proceso que tiene que hacerse despacio y gradualmente. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados, la humedad 88%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 7:32, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini, buen día. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento está complicada la autopista 25 de mayo debido a que chocaron dos automóviles en la salida de Ingeniero Huergo. Esto provoca demora. El resto de los accesos a Capital, Panamericana, Autopista del Oeste, Richeri y La Plata, Buenos Aires, con un tránsito que aumenta en dirección a la ciudad autónoma, como es habitual. Y tengan en cuenta a los conductores que, de acuerdo al cronograma de marchas, se prevé que a las 9 de la mañana comerciantes interrumpan la circulación en Corrientes y Florida, situación que habitualmente repercute en el tránsito en la zona del Obelisco, y a las 11 organizaciones sociales van a marchar hacia el Congreso. Tengan en cuenta, además, que a partir de las 15 y hasta las 18... un nuevo paro va a complicar el expendio de combustible, dato no menor en la mañana para los conductores. Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, Luis Constantini con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en internet. Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. La mañana. La mañana es de Nacional. Vení a la Universidad Nacional de Moreno, pública y gratuita, para que todos podamos estudiar 9 carreras que conoces con enfoques innovadores. Tenés tiempo hasta el 7 de diciembre. Entrá a www.unm.edu.ar e inscribite. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida, te hice mujer. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Se acerca el 10 de diciembre, hay muchísima expectativa por los pormenores de este traspaso, de esta renovación también de periodo presidencial, y estará Cristina Fernández de Kirchner reasumiendo la presidencia de la Nación en un día histórico, en un día de fiesta, pero en un día que también tiene todavía algunas polémicas. Hay gente hablando cómo será el mecanismo constitucional, si le tomará juramento Cobos, Julio, el ingeniero Julio Cleto Cobos o no. Escuchamos primero, Ricardo Gil La Vedra explica el mecanismo constitucional en base al artículo 93 que debería seguirse este sábado. Como está prevista la toma, Cobos le va a requerir el juramento al vicepresidente. Yo creo que Cobos lo va a hacer al vicepresidente en ejercicio, que de esa manera automáticamente se transforma en presidente del Senado, y Vudú a su vez lo hará respecto de la presidenta, ¿no? Yo creo que va a comenzar tomándole el juramento a Vudú, y una vez que Vudú jure, Vudú es el nuevo presidente del Senado. Por eso las expresiones de Vudú cuando decía que no lo quería ver cerca, cosas por el estilo, ¿no? Y ahí Vudú pasa a presidir el Senado, entonces Vudú le lee el juramento a la presidenta. Así creo que está previsto. Ajá. Y el que le coloca la banda sería Vudú. Bueno, el presidente del Senado, claro. Esto es una versión de Gil La Vedra, sí, sí, sí, de un carácter transitivo. No es el protocolo, ni es lo que quiere Cobos. No. Cobos, él dice que está muy entusiasmado. Hay una interna radical ya, respecto de lo que tiene que hacer Cobos. Es verdad, pero él dice que quiere ir y que quiere estar, dice Cobos. Es más, vamos a escucharlo a Cobos. Sí, por supuesto, esta era mi intención, mi predisposición, como también lo habíamos planteado, evaluar alguna alternativa en el caso de que así fuera necesario, pero bueno, creo que es un honor poder dar cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución. Esto requiere, obviamente requería, porque una situación de transición, pero que está prevista en la Constitución, bueno, un acuerdo de las partes, digamos, y en este caso, importante la palabra de la Presidenta de Argentina. Hoy un juramento, mañana una traición. Ahí está Carlitos, el más grande, hablándole a Cobos, cantándole a Cobos, ¿no? Amores de estudiante. La realidad es que no se sabe cómo va a ser el mecanismo, ¿eh? Hay una sintonía fina. O sea que un decreto, un inciso de la Constitución se puede leer por lo menos de dos maneras. A ver, se hablaba de que la jura iba a estar presidida por la senadora Rojés de Alperovich. Sí. Y a todo el mundo le pareció natural por una cuestión de buen gusto, más allá del protocolo. Sin embargo, después la presidenta instruyó a que se haga de acuerdo tal como está protocolizado. Exactamente. Después, la interpretación del protocolo que hace Gil La Vedra, estamos hablando de un abogado astutísimo, ¿no? Dice, bueno, así debería ser. Hay alguien desde el CELS que no tiene sintonía fina. No tiene, al menos con este tema no tiene sintonía fina. Y fíjate vos, una de las formas de darte cuenta de las repercusiones de las noticias a veces es mirar, por ejemplo, el diario de la Nación, la cantidad de comentarios de lectores que tiene esa noticia. Hoy, las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con Hugo Moyano tiene 124 comentarios, 7 comentarios hablan sobre Francia, pero 1.370 comentarios sobre las declaraciones de Horacio Verbitsky, hechas justamente en el ámbito del CELS al canal 360. De televisión, donde habló de Cobos. Preste atención, porque a lo mejor hay gente que dice, no, Horacio, te pasaste, otro, bravo perro, y otros, qué sé yo lo que podrían decir, de esto. Finalmente Julio Cobos, y por decisión de la presidenta, le va a tomar juramento a la jefa de Estado. ¿Qué reflexión sobre esto? Andate, Cobos, la puta que te parió. Sí, hijo. ¿No le quedó claro? ¿Usted no cree que fue? Además la expresión, ¿eh? ¿Quiere andate, Cobos, no quiere ver el replay? Parte. ¿Quiere ver favor, el televisión? Sí, acá lo tiene. Jefa de Estado, ¿qué reflexión sobre esto? Andate, Cobos, la puta que te parió. La expresión, yo vi las imágenes de 360, la expresión de la cara de Rizky cuando lo dice no es tampoco la de una ironía o la de un chiste, lo está diciendo con un sentimiento profundo. Sí, claro. Se le nota en su gesto. Sí, sí, no tengo otra cosa más para decirle. Fue contundente y ha traído realmente una ola de polémicas, de reacciones, como era de esperarse, más allá de la gente que podría haber estado mirando en ese momento. Yo creo que interpreta un sentimiento muy colectivo, me incluyo, Horacio Verbisky, por dentro, pero me parece que, no para guardar las formas, sino porque un tipo, además de su cultivo intelectual, me parece que podía haber prescindido de eso tranquilamente y entonces no dar sí. ¡Pasto a las fieras! ¿Para qué dijo Cobos? ¿No? El diario Página 12, en Página 8, sí. saca una foto muy grande en la cual en el centro está Horacio Verbisky. Atrás hay un cartel que dice Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos de América Latina. De Derechos Humanos, perdón, sí. de América Latina. Verbisky es presidente del CELS. Y cuando uno dice la defensa de los derechos humanos, está hablando de temas mayores. Estamos hablando de las grandísimas ligas. Entonces uno también tiene que evaluar si el mismo día está jugando en las grandísimas ligas porque se ganó el derecho... tiene que ir a patear una chapita de Coca-Cola a una esquina con cualquiera. Digo, esto también hay que evaluarlo. La toma de la cámara. Por supuesto, lo hicieron ahí. Es decir, que esto de alguien que lleva, ya cumplió 50 años en el periodismo, uno puede decir, si fue a jugar a la esquina con una chapita de Coca-Cola es porque lo tenía muy pensado. No es que le tiraron un centro y lo paró. Estas cosas se hacen a conciencia. Ahora, mi principal propósito en esto no es dar una opinión, sino en todo caso reflexionar. ¿Es conveniente estar en la misa y en la procesión? ¿Es conveniente estar en un tema en el cual, tal como lo plantea este encuentro de derechos humanos en América Latina, y como hablábamos hace un rato, todavía hay muchísimos temas en los cuales avanzar? Fíjense, Honduras es, junto con México, uno de los pocos países que no creció en el año 2010. ¿Saben cuál es la situación particular de Honduras? Que tuvo un golpe de Estado en 2009 y hay muchísimos países que no solamente no lo reconocen, sino que no quieren comerciar con Honduras. Consecuencia, el pueblo hondureño está con restringidos derechos civiles y con una mala situación económica. Ahí Verbisky está jugando con el 5 en la espalda. Digo, en esta otra pelea de barrio, pateando chapita de Coca-Cola, ¿es importante que lo haga? Tiene que estar. Es bueno que esté en los dos lugares. Cosa que uno se pregunta tratándose de alguien que, como Horacio Verbisky, cuando yo hablo al menos me pongo de pie. Sí, claro. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Karina Pérez Pinto ya volvió de las islas y para tratar algunos temas muy delicados empezamos por el de Entre Ríos. Una situación parecida con aristas muy similares a muchos de los femicidios y en este caso combinado al igual que el cuádruple crimen de La Plata, todavía con un sospechoso y no con la casi certeza de quién fue el responsable del crimen de La Plata. Involucró a una nena de 6 años y a su madre de 25 que fueron asfixiadas en Entre Ríos, en Victoria, mientras dormían. El hecho fue descubierto por el otro hijo de la mujer, un nene de 8 años, quien, bueno, llamó a su madre a la hora del desayuno. La madre no contestaba y, bueno, salió corriendo pidiendo ayuda. Bueno, acudió su tía, quien vive a pocas cuadras del lugar. Bueno, por el hecho está siendo buscado y sospechado de este doble homicidio el padre de la nena y ex marido de esta mujer, un hombre que no tiene antecedentes penales ni tampoco denuncias por violencia familiar. En un principio se pensó de un envenenamiento, ya que no había desorden en el lugar, pero luego las autopsias revelaron que habían sido asfixiadas. Además, familiares y vecinos del lugar dieron su testimonio y confirmaron que este hombre, de nombre Carlos Carrizo, de 33 años, había estado la madrugada del domingo en este domicilio. Está siendo buscado en Rosario, en las Islas de Victoria, se está distribuyendo su fotografía, pero aún no fue localizado. Hubo también ayer dos episodios de una violencia muy fuerte. Uno tuvo como víctima a un colectivero en una zona muy poblada, Paraná y Panamericana, y otro en el barrio de Flores a un oficial de policía. Sí, este ataque que sufrió el chofer de la línea 71 provocó un paro de todos sus compañeros. Hubo un corte de 4 horas en la ruta Panamericana allí en Martínez. Un hecho que ocurrió en la madrugada del día de ayer. Los choferes reclamaron justicia, más seguridad, ya que varios choferes han sido víctimas en los últimos días, en los últimos meses de hechos de violencia. Lo cierto es que las cámaras de seguridad confirman que dos o tres personas son las que cometieron este ataque y bueno, hubo una reunión con gente de la departamental con Urbano Norte, quienes prometieron mayores controles para darle protección a los choferes, más que nada a los que hacen el recorrido nocturno. 7:45, le vamos a dar los muy buenos días a Norma Yaraca, socióloga y máster, socióloga de la UBA, máster de la Universidad de la UNAM. La UNAM entiendo que es la Universidad Autónoma de México. Profesora titular de Sociología Rural en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani. ¿Cómo le va, Yaraca? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Bien, un gusto saludarla. Días pasados conversamos con un fiscal de Córdoba a raíz de dos causas que se están llevando allá por contaminación en una localidad cordobesa, por los cuales están procesados dos productores y una persona que es fumigador en los aviones. Pero lo que a uno lo deja asombrado es que el fiscal, que por supuesto no es médico, dice, bueno, acá hay una cantidad de casos de cáncer que uno no puede decir se deben a el uso de agroquímicos, pero crecen más que proporcionalmente que otros lugares. Quiero decir, ¿podemos trabajar en una situación donde la soja tiene tanto peso político y económico? ¿Podemos trabajar o pueden trabajar los investigadores para tratar de determinar cuáles son los males que producen los productos de Syngenta, de Monsanto y de otras compañías, de otros laboratorios que fabrican estas cosas? Mire, si tomamos lo que ha pasado en la realidad, o sea, cuando aparece a la luz el primer caso de un científico que mide las consecuencias del glifosato en los embriones, en su investigación, el revuelo que hubo, digamos, la reacción del CONICET, la reacción de las... Estamos hablando de Andrés Carrasco. ...que se creó el caso Carrasco, sí. El caso del doctor Andrés Carrasco, porque hubo un viejo caso Carrasco. Exactamente. ¿Sí? Nos damos cuenta que es muy difícil. O sea, que quienes más llevan estos casos son los médicos de pueblos que empiezan, conscientes por otro lado, que empiezan a asombrarse cuando se dan cuenta que hay más casos de cáncer y algunas otras enfermedades que lo que había habitualmente. Y es lo que nos pasa a nosotros. Mire, yo le voy a decir, le voy a contar una cosa. Cuando fue la reacción desmedida sobre las investigaciones del doctor Carrasco, un científico, un genetista, conocido mío, muy conocido, me dijo, no se puede probar, van a ver cómo finalmente no se puede probar. Porque efectivamente son cosas muy difíciles de probar cuando no hay mucho dinero para probarlo. Entonces yo le contesté, mirá, aunque venga un premio Nobel y me diga a mí que los agroquímicos no traen consecuencias de la salud, yo no le creo, porque yo tengo 40 años en el campo y yo vi, digamos, pasé por las distintas etapas de las distintas formas de agricultura en el campo. Y el cambio que hubo en las poblaciones, y todo, sobre todo las poblaciones granarias, en cuanto a enfermedades, en cuanto a muertes de chicos, en los pueblos y en las regiones donde se empezó a usar agrotóxicos de la manera que se está usando, porque lo que no entendemos es que en estos momentos estamos en más de 200 millones de glifosato y 70 millones de otros agroquímicos. Y en la década del 60 estábamos en 200.000. Sí. Entonces, el cambio que hubo es tan impresionante que lo notamos nosotros yendo a los pueblos periódicamente. Entonces, a mí me pueden jurar y me pueden decir que nadie se toma el glifosato, ¿no? Hay algunos que han amenazado, tráiganme el glifosato, que lo toman, no se puede. Nadie lo hace porque sabe que efectivamente tal vez el glifosato en pocas dosis puede traer menos consecuencias que otros agroquímicos que también son muy peligrosos. Pero en las dosis que se están usando en la Argentina, con 19 millones de hectáreas, es un experimento mundial. Y en ese experimento mundial las poblaciones son los conejitos de la India. Esto es lo que pasa. Doctora Yaraca, en los laboratorios como Syngenta, que tienen, por ejemplo, en Brasil una planta de elaboración de productos, en algunos países europeos los productos que fabrica Syngenta están prohibidos, y estamos hablando de un laboratorio suizo, estamos hablando de un laboratorio indio o chino. En la misma Europa, muchos de los países prohíben los productos agroquímicos que produce Syngenta. Ni hablar de Monsanto, ni hablar de Monsanto. Son casos, no hay una generalidad, porque estamos frente a actores económicos muy poderosos, muy poderosos. Es como pensar que se podía prohibir la explotación de petróleo cuando se hablaban de las siete grandes hermanas de petróleo. En este momento, los actores económicos del agronegocio son actores muy poderosos en el mundo. Entonces, en todo el mundo hay problemas para ponerle límites, porque estamos en una etapa del capitalismo donde el Estado es un artefacto humano que tiene problemas muy importantes para ponerles límites a ciertas cuestiones del capitalismo, como lo vemos muy bien con el capital financiero y lo que está pasando en el mundo, los bancos, y cómo pasan con estas grandes empresas del extractivismo. El problema es cuando estas empresas ya entraron a los países. El problema ya lo tenemos adentro. Entonces, ponerle límites a estas empresas, se pueden hacer algunas cuestiones en unos estados o en otros, pero hay que tener como mucha decisión política y darse cuenta del sufrimiento social, ser muy sensibles al sufrimiento y a la muerte de jóvenes para ponerle límites a estas empresas. Ponerle límites a estas empresas es fácil porque realmente es cambiar el código de peligrosidad, por ejemplo, ponerle límites. Yo no estoy diciendo de prohibirlos, porque no porque no lo piense, sino porque soy consciente, porque además de saber sociología rural, sé cómo son las cuestiones políticas dentro de una sociedad, y en una sociedad como la nuestra, donde la expansión de ciertos productos granarios, no solamente la soja, sino también ahora, como dijo la presidenta, hay 14 eventos de semillas transgénicas autorizándose y que se han autorizado. Entonces hay una política de Estado en base a esto. ¿El proceso de autorización de esto se hace con concursos internacionales? Decíamos, ¿quienes evalúan que es conveniente la autorización? ¿Es un concurso internacional? La CONAVIA. La CONAVIA es una comisión que se creó en el año 91 justamente para... ¿Qué quiere decir CONAVIA? ¿Por quién está formada? Bueno, está formada por organismos del Estado. Muchos de esos organismos del Estado, los representantes de esos organismos del Estado, son científicos. El representante del INTA, el representante del Ministerio de Ciencias, son científicos. Y los científicos que están trabajando en biogenética están muy comprometidos con las empresas. Esa es la verdad. Eso yo se lo porque lo he escrito muchas veces. Le pregunto, Yaraca, ¿un sanitarista no es un científico? ¿Un médico sanitarista no es un científico? No, un médico sanitarista, un médico sanitarista es un profesional. Pero los médicos están realmente haciendo un trabajo muy loable. Pero justamente por eso lo que le quiero preguntar es si uno no le da estatus de científico a alguien que hace de la medicina la ponderación de todos los hechos sociales. Cuando uno habla de Ramón Carrillo, podría decir es un científico, como se dice a lo mejor la doctora Yaraca, que es una cientista social, es una científica social. Entonces, lo que le pregunto es, cuando usted dice científico, ¿se refiere a científicos del área de la química o de la bioquímica? Pero también habría que agregarle en esta evaluación para ver la conveniencia, si de la utilización, si los sanitaristas están de acuerdo. Esto lo formulo yo como una pregunta, soy nadie para opinar de esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire, yo veo en este momento en Córdoba y en todas las provincias la cantidad de sanitaristas que, respaldados por las investigaciones, no solamente del doctor Carrasco, sino de la Universidad del Litoral, y, digamos, la red de investigadores mundiales que, a raíz de la cuestión del científico argentino, se han conectado con la Argentina. Nosotros, justamente, a raíz del episodio de Carrasco, sacamos un blog que se llama Voces de Alerta. Ahí recibimos 1.500 firmas en apoyo a la investigación del doctor Carrasco, donde había muchísimos científicos internacionales. Y no solamente eso, sino que mandaron el apoyo individual, mostrando sus investigaciones, científicos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá. Pero en todos lados pasa lo mismo, porque lo que hay que entender, y yo no se lo tengo que decir a usted, porque usted lo sabe muy bien, lo que son estos actores económicos. O sea, son los que creen que dominan al mundo y dominan la vida y la muerte de la gente, porque esta es la verdad. Entonces, digamos, a Monsanto o a Gisenta no le interesa la salud de la población argentina, le interesa su ganancia. Entonces, lo que se necesita es la suficiente sensibilidad política y la decisión firme política como para ponerle coto, como para ponerle límites, ¿sí? Y estamos hablando de empresas que, por ejemplo, han demandado en Canadá a farmers que se han contaminado por forma natural sus granos de las semillas transgénicas. Y como entonces tenían producción transgénica y no pagaban los royalties, le hicieron juicios a esos farmers que perdieron. Estamos hablando de estos muchachos, de buenos muchachos, de esos buenos muchachos. Sí, basta ver el tremendo documental apoyado por un libro que le llegó una investigación de Marie-Monique Robin, ¿no? El mundo según Monsanto, las cosas que cuenta en los Estados Unidos y en la actualidad, y no solamente en la historia de Monsanto con el agente naranja y tantos otros. Exacto, por eso yo siempre digo, el drama es hacerlos entrar a esas empresas. Yo, digamos, una persona que conocí, porque es agrónoma y porque en una época hacía investigación sobre agricultura agraria, sobre el capitalismo agrario, es a Felipe Solá. Y sin embargo, digamos, es uno de los políticos que más antipatía me despierta. ¿Por qué? Porque fue aquel que autorizó la entrada de las semillas transgénicas con las 5 o 6 páginas en inglés de Monsanto en el año 96, siendo secretario de Estado de Agricultura. Efectivamente, que Brasil se le había negado esa autorización. Exactamente. Entonces, porque ese es el momento de la decisión, cuando se está haciendo entrar a estas empresas. Cuando uno las tiene ya adentro, son muy difíciles poner el límite. No digo que sea imposible. No. Pero lo que a mí me preocupa, y es siempre mi interpelación al gobierno actual, es por qué escucha una sola campana en relación con la política de la expansión sojera y no puede escuchar la otra campana, ¿no? ¿Por qué no puede escuchar a investigadores de la biología, investigadores agrónomos, a los médicos, a personas como nosotros que venimos trabajando en el campo y que sabemos realmente lo que ha pasado, las consecuencias sociales, las consecuencias ambientales, las consecuencias de salud, los sufrimientos sociales, porque lo que hay es mucho sufrimiento social en relación con esto? Entonces uno no puede entender cómo una presidenta que es tan sensible frente a otras cosas no pueda huir en relación con esto. A mí me llama mucho la atención. Y es porque yo supongo que está rodeada, no escucha los otros discursos. Está rodeada de un discurso que es muy seductor, porque el discurso científico dice con la transgenia terminamos el hambre en el mundo. Y no es así. Mentira. Digamos, lo que está demostrado en la economía agraria, lo que está demostrado en los estudios agrarios, es que cada revolución científica aumentó el hambre en el mundo. Y no solamente en términos absolutos, lo cual sería más o menos lógico, sino también en términos relativos. Entonces, digamos, la biotecnología da una vuelta de tuerca más a esta cuestión de terminar con la autosuficiencia de muchas regiones en África, en Asia, en América Latina, de alimentos, y meterles esta mercantilización de la semilla, este paquete tecnológico, donde las ganancias de la empresa son extraordinarias, lo que puede, digamos, dejar para el ingreso fiscal no es tanto, digámoslo, porque también eso es otra mentira. En nuestro libro sobre el conflicto del campo, Miguel Teubal y Tomás Palmisano demuestran que los ingresos fiscales por los impuestos a la soja es nada más que el 7%. Doctora Yaraca, tenemos que pasar a las noticias. Bueno, le agradezco mucho esta entrevista. Quiero decirle, en una sola cosa, quiero dejar una salvedad, no porque esta sea la radio pública, porque nosotros aquí en este programa felizmente no tenemos ninguna presión, ningún condicionamiento. Yo he discutido personalmente con el actual ministro de Ciencia y Técnica a partir del caso Carrasco, porque yo lo entrevisté a Andrés Carrasco y después, cada vez que tuve que hablar con el ministro, si bien no le gustó la discusión que tuvimos, que fue subida de tono, siempre me escuchó. Y lo único que quiero dejar la salvedad es que me parece que este gobierno, decisiones de este tipo, no creo que pasen solamente por la buena o mala voluntad de la presidenta, sino por un complejo sistema de toma de decisiones que tienen todos los estados. Cuando uno habla con la gente de agricultura, este no es un tema, yo lo he hablado en más de una oportunidad al aire con Guillermo Martini, no es un tema que les pase por alto, estamos hablando también de alguien muy preparado como es Martini, con mucha formación académica, como dirigente rural y como militante, y no es un tema que les pase por el costado, de modo tal que a mí me parece que alimentar estos debates, sobre todo cuando se va a discutir la ley de tierras, me parece que es darle más espesura a este tema. Así que yo seré un optimista, pero confío en que esto en el año 2012 no quede de lado. No, yo también, digamos, yo siempre digo que como soy socióloga no me puedo dejar dar el lujo de no ser optimista. Yo también he hablado con el doctor Barañao sobre esto, digamos, él sabe cuál es mi posición. No he hablado con los... Doctora Yaraca, nosotros no he hablado con la gente de agricultura porque nunca me ha llamado. Ah, bueno. Digamos, yo tengo 7 años de trabajar, yo trabajé doctora, en el equipo del ingeniero Alberti en el 73. La gente de agricultura nunca me ha llamado. Doctora Yaraca, las noticias tienen que haberse hecho un punto y ya pasaron 2 minutos. Le agradezco muchísimo por esta conversación. Que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias. Norma Yaraca, un gusto hablar con ella, pero bueno, tenemos que pasar a las noticias nosotros. Las 8:02, servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 19 grados, la humedad 88%, cielo despejado. La AFIP detectó a evasores que eran bajos contribuyentes, pero que habían viajado en varias oportunidades a Europa. Se trata de 318 personas que estaban inscriptas en la categoría más baja, pero que habían ido 6 veces al exterior en el último año. El organismo de control determinó que pasarán al régimen general y se les reclamará la deuda fiscal. En Chaco, los estacioneros de combustible se sumarán al paro dispuesto a nivel nacional. A partir de esta tarde, las estaciones de servicio de la capital chaqueña no venderán combustible con el objetivo de respaldar la protesta nacional encarada por los trabajadores del sector que se hará en Capital Federal. Así lo confirmó el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, Oscar Díaz, quien adelantó que la mayoría de los estacioneros de

tenemos que ser claros en esto, porque ambos se necesitan. Y también se necesita la inclusión de un sector de la burguesía nacional para enfrentar a los grandes oligopolios. Sí, buen día, Eduardo, de equipo, Fabián de Ensenada. Bueno, yo creo que no le conviene a nadie, ni al movimiento obrero ni a la presidenta, digamos, de este enfrentamiento. Recordemos, digamos, el rol que tuvo el MTA en la década del 90, cuando muchos funcionarios de hoy del gobierno nacional estaban con Menem, inclusive el otro día lo fueron a saludar efusivamente. El MTA estaba en la calle poniéndole el cuerpo a la política neoliberal, en contra de las privatizaciones, incluso la de YPF, ¿no? Buen día, Anguita, Horacio y todo el equipo, soy Javier de Matadero. El gran problema, y tenés razón cuando decís que este proceso latinoamericano que hay hoy de revisionismo y de evolución política es lo que no ha visto la CGT, y en este caso Moyano, poniendo por delante sus ambiciones personales, creyendo que desde la CGT se puede llegar a la presidencia olvidándose cuál es su verdadero rol. Este es un mensaje para la señora Anguita, de Roberto de Caballito. Anguita, con respecto al Brasil, si yo mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial el ejército brasilero intervino, y hay muchos muchachos brasileros que creo que están enterrados en Monte Cassino, que fue una guerra tremenda, donde murieron muchos brasileros. Es un dato que está en mi recuerdo, pero no tengo ningún papelito para eso. Pero creo que fue así. Sí, con certeza fue así. Efectivamente, el ejército brasilero, no solamente porque Brasil se incorporó a los aliados, hay que recordar que el presidente Truman fue a Brasil a pasar revista de las tropas brasileras y participaron en un último tramo, pero bueno, efectivamente estuvieron ahí. En Italia, y murieron muchos brasileños. Ya después, en la guerra de Corea, también estuvieron los brasileros, y hay que tener en cuenta que ha sido un aliado, y que recién ahora el ejército brasileño empieza a plantear lo que llaman los especialistas en defensa hipótesis de conflicto diferentes a las que le planteaba la Escuela de las Américas, el ejército de Estados Unidos, el Pentágono. ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto que hoy tiene el ejército brasilero desde que está Lula, sobre todo en estos últimos 3 o 4 años? Primero, la defensa de la Amazonía. Todo el entrenamiento de las tropas de rápido desembarco y demás está hecho para defender la Amazonía. ¿Y cuál es la otra hipótesis de conflicto? El narcotráfico. Porque, claro, el narcotráfico, con sus contactos con grupos de choque, organismos de inteligencia, infiltraciones y demás, es un peligro también para un proceso político complejo como el que vive Brasil. Así que sí, muy atinado el comentario de nuestro amigo. Y sigue la protesta de los trabajadores de la línea B de subtes que se niegan a hacer recarga con las tarjetas SUBE en la estación La Croce. Se encuentra Hernán Mundo. Muy buen día, Hernán. Gracias, Karina. Buen día. Es así, la medida de fuerza por tiempo indeterminado. Atención, porque los pasajeros que llegan aquí a esta estación La Croce y a todas, la del recorrido entre las estaciones Los Incas y Leandro Alem, se encuentran con el cartel "No hay carga". Y la medida es por tiempo indeterminado. Lo aclaraban los boleteros con los que conversábamos recién en la estación La Croce. El reclamo es más de 90 días esperando por parte de la empresa Metrovías que incorporen, según dicen en este cartel, emisión de tickets para carga más segura, más personal para un servicio más ágil, nuevos postnet para trabajar saludablemente. Esto es lo que indica el comunicado que han pegado en cada una de las boleterías. Por lo tanto, los pasajeros tienen que hacer algunas filas por lo que vemos aquí en la estación La Croce, extensas, para comprar su ticket de manera convencional y poder viajar de esa forma. Pero quienes cuentan con tarjeta SUBE o monedero no pueden irse con la recarga realizada, por lo menos hasta que continúe esta medida de fuerza. Dicen que la van a mantener durante el resto de la semana y que podría extenderse a las otras líneas del subterráneo. Nosotros conversamos con Natalia Layana, ella es delegada de boleterías en la línea B, en la estación La Croce, que esto nos decía. Mira, el problema en sí es radica solamente en el POS, primero porque está ubicado en manera errónea sobre la mesada, elevado, es lento el sistema operativo, no genera un ticket, no expende un ticket, lo cual el pasajero se va sin saber si tiene su carga o no. El pasajero de subte por ahí se da cuenta, porque cuando llega al molinete se da cuenta que no tiene la carga, entonces vuelve a la boletería, nosotros le volvemos a hacer la carga, pero el pasajero del colectivo, del tren, no tiene esa seguridad. Y nosotros queremos generarla porque no queremos esa discusión constante. Ustedes son pasajeros de subterráneo, lo sabrán, los grandes problemas que tenemos. Y bueno, a nosotros nos genera eso una situación muy incómoda. ¿Sí? La palabra de Natalia Layana, delegada de los trabajadores de la línea B de subtes aquí en la estación La Croce. Reiteramos, por tiempo indeterminado no hay recarga de las tarjetas SUBE y Monedero. Muchísimas gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hoy a las 7 de la tarde, no me llamen que voy a estar con la presidenta Cristina Kirchner. Sí, esta tarde a las 7 de la tarde. Me invitaron al cierre de las jornadas Argentina Exporta Audiovisual, que se va a celebrar en el Museo del Bicentenario, que queda ahí en Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el acto va a estar a cargo de la señora presidenta de la Nación, va a haber autoridades del Gobierno Nacional, representantes de los actores productivos de la industria audiovisual. Esto es de cara al inicio de esta nueva etapa, ¿no?, del proyecto nacional del que formamos parte. Se cree firmemente que la industria audiovisual debe ser consolidada como política de Estado. Se cree la necesidad de profundizar lo hecho en el campo cultural, en materia de construcción de identidad, favoreciendo, incentivando iniciativas de inversiones, exportaciones, oportunidades de negocios y una amplia generación de empleos específicos para el sector. No voy a ir en calidad de empresario, mañana les voy a contar cómo sucedió aquello que va a ser esta tarde a las 19 en el Museo del Bicentenario. Otra noticia viene desde Florencio Varela y hay algunos medios como Infobae que están tildándola de insólita. El municipio, la municipalidad de Florencio Varela prohibió desde hace 10 días y por los próximos 6 meses la tenencia, comercialización, depósito y venta al público de cualquier elemento de pirotecnia, ya sea legal, demás está decir las no legales, y dice que pese a que está legalmente autorizada por normas que rigen a nivel nacional y provincial su fabricación, o sea, la fabricación de pirotecnia, no podrá nadie ni tener, ni comercializar, ni depositar, ni vender en Florencio Varela pirotecnia en estas fiestas. Hoy a las 7 de la tarde se puede ver por televisión, juega la selección nacional de handball femenino en el Mundial, que se está jugando en Brasil. Va a ser su tercer partido. Empezó mal porque perdió con Suecia en el debut, después sumó ante Dinamarca una derrota fea, fuerte, 31-13, y hoy juega contra Costa de Marfil a las 7 de la tarde, un torneo mundial que es clasificatorio para Juegos Olímpicos, sobre todo porque si no se sale campeón, que es muy difícil obviamente, después va a haber un preolímpico donde los primeros clasificados van a tener derecho a participar. En voleibol, el preolímpico se va a disputar en Buenos Aires probablemente a partir del 3 de enero, que viene. Digo Buenos Aires probablemente porque también el partido Almirante Brown quiere ser sede y podría serlo con toda justicia. Por último, en tenis, dice el colega Ignacio Usquiza, escribe hoy una nota en la cual dice que es número opuesto Martín Jaite y Zabaleta para reemplazar a Tito Vázquez al frente de la capitanía de Copa Davis, y Tito sería el responsable de un área de juveniles para la Asociación Argentina de Tenis. Se reunieron ayer Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. El diario Le Monde, que es un diario opuesto a Sarkozy, responde tradicionalmente al Partido Socialista francés, titula: Sarkozy le da garantías a los mercados y Merkel obtiene, en contraparte, el rigor presupuestario. ¿Qué es lo que significa este encuentro entre los dos mandatarios de los países más fuertes de la eurozona? La preparación para lo que va a ser la reunión de Bruselas, que va a tener como protagonistas a los 17 mandatarios de la eurozona, más los 10 que no están en el euro, pero sí integran la comunidad. ¿Quién no va a estar? Gran Bretaña, que es los que cuando en primero de enero de 1999 empezó el euro dijeron: nosotros tenemos una libra esterlina que es extraordinaria, no queremos subirnos a esto. Y más de uno dirá: ¿cómo saben estos ingleses, no? ¿Cómo saben? No es porque sean buenos, pero saben. Hablábamos días pasados con el doctor Remesleníkov, nuestro embajador, el embajador argentino en la Comunidad Económica Europea, y decía: lo que se resuelva este viernes en Bruselas, sin duda, no puede preverse, porque en una situación de tal nivel de crisis es difícil prever exactamente cuáles van a ser las recetas. En principio, lo que sí se sabe es que Nicolás Sarkozy le ha dado todo el protagonismo a la canciller alemana. ¿Qué sucedió ayer como novedad? Que Estados Unidos, que tiene por un lado un presidente afroamericano o parecido a los afroamericanos, pero también tiene el poderío financiero del mundo, ayer una de sus calificadoras de riesgo, hay tres, dos norteamericanas y una británico-norteamericana. Esas son las calificadoras de riesgo financiero del mundo, para ver dónde está el poder. Bueno, una, Standard & Poor's, dijo: si esto sigue así, le vamos a bajar la nota a las naciones. ¿Qué significa que le bajen la nota? Que después los bancos, si usted no da suficiente garantía a los créditos que pide, el interés es más alto. Baja estabilidad, ecuación, mayor tasa de interés o menores plazos, o una combinación de las dos cosas. ¿Cuál es la máxima calificación que tienen estas calificadoras? Triple A, qué nombre horroroso. Y bueno, si son calificadoras de riesgo financiero, ¿qué otro nombre le pueden dar? Si le bajan la calificación, le ponen 2A más, 2A menos, y así sucesivamente hacia abajo. Pues bien, amenazan esto, ¿y qué sucedió hoy? Bueno, que el apriete bancario a estos presidentes que se preparan para el viernes lo sienten en la caída de las acciones bursátiles. Entonces dicen: bueno, muchachos, prepárense para el viernes. Nosotros ahora les ponemos un apriete. Hagan bien los deberes para los bancos el viernes y olvídense de si esto es un ajuste social. ¿Ustedes dónde miran? ¿A las calificadoras o a sus pueblos? Bueno, que no les quepa duda dónde tienen que mirar. Vamos a escuchar un informe de Euronews. Vale la pena escucharlo porque en este mundo, en este primer mundo, estamos los 7.000 millones de habitantes del planeta. La agencia de calificación Standard & Poor's amenaza a la eurozona. Hasta 15 países comunitarios podrían ver rebajada la nota de su deuda soberana. La reducción también afectaría a los países con la mejor calificación, la triple A. Estos son Austria, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Francia y Alemania. La falta de políticas comunes, la rigidez del crédito o el excesivo endeudamiento son algunas de las causas que ha alegado la agencia para explicar su decisión. El ministro francés de Economía ha hecho su propio diagnóstico. El problema es un problema de confianza. El problema es de confianza y el euro, Europa y la eurozona deben restablecer la confianza. Esto significa restaurar el lazo entre los inversores de fuera de la eurozona y la eurozona. Y para hacerlo debemos cambiar la gobernanza económica. El anuncio de Standard & Poor's se produce tan solo tres días antes de la importante cumbre europea de esta semana y el mismo día en el que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han mantenido una nueva reunión en París. Ambos dirigentes tienen previsto enviar un plan a Bruselas este miércoles en el que se incluirían sanciones para aquellos estados que superen el límite de déficit y la creación de un fondo de rescate permanente para aquellos países en dificultades. Los dos mandatarios llevarían a cabo estas modificaciones mediante cambios en el Tratado de la Unión Europea, aunque algunos países podrían quedar excluidos. Volvemos a la Argentina y le vamos a dar los muy buenos días cuando son las 8:23 a la doctora Noemí Olivera, abogado, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va, doctora Olivera? Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, bien, preocupado por esto que me ha llegado, un concurso para presentar proyectos de investigación en la ciudad de Buenos Aires, pero no para una universidad pública, usted es de universidad pública, sino que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires llama nada menos que la Universidad Austral, que es manifiestamente la universidad del Opus Dei, es la universidad creada en la época de la última dictadura militar, amparada por Gregorio Pérez Compán, una universidad confesional, no es una universidad laica y privada, es una universidad privada y confesional. Y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que me ha llegado, abre concursos para los estudiantes de la Universidad Austral. ¿Es cierto esto? Bueno, el primero de diciembre la Universidad Austral publicó dos concursos. Un concurso, el segundo concurso de proyectos de investigación que financie para estudiantes de la maestría, que financia el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires con 25.000 pesos para cada proyecto, y un primer concurso de monografías cuyo premio son becas para hacer la maestría, esa maestría. Y esto es lo que en el punto es preocupante, porque es más allá de que ya, como sabemos con la educación, como vemos que está pasando con la educación en la Ciudad de Buenos Aires, que se aumenta el subsidio a la privada bajando el presupuesto a la pública. En este caso se están formando los jueces, los magistrados, y se los está formando con un perfil confesional y que nos lleva a, yo además soy feminista y estoy... Y me preocupa la interpretación restrictiva de la ley que se hace cuando se trata de las mujeres y de los derechos de las mujeres y del cuerpo de las mujeres. Estos magistrados formados con un perfil tan marcadamente confesional. En este punto, por ejemplo, tendrán interpretaciones sesgadas. Pero no es solo eso. La tendencia a la formación, a la formación de doctrina, porque estos trabajos que se produzcan también van a ser publicados en las tradicionalísimas editoriales La Ley, en publicaciones de La Ley y Abeledo Perrot, son tradicionales las editoriales jurídicas argentinas. Doctora Olivera, de empresas internacionales. Estoy pensando que se está viviendo un cambio importantísimo en la justicia. Cuando uno piensa en la cantidad de juicios por violaciones a los derechos humanos, por lo cual muchísimos jueces han asumido un rol activo en la actualidad, y al mismo tiempo uno piensa en jueces como, perdón por lo que voy a decir, Odilio Romano, este hombre que ahora... siendo un hombre acusado por participar, por ser protagonista de violaciones a los derechos humanos... Se da por despedido. Se da por despedido y reclama que le paguen la... Ahora digo, estos son los jueces que se formaron durante décadas en la Argentina, que en los tribunales de familia siguen teniendo un peso importantísimo, estos jueces amparados en la confesión católica... Y ahora el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes dicen, concomitancia con este proceso de educación cada vez donde se quiere licuar más a la educación pública, ahora sacan esto abiertamente con la Universidad Austral. En esta cuestión, digamos que yo soy perfectamente tercera, pero debo decir que la UBA tiene una maestría de magistratura con un cuerpo, con un plantel docente que aún personas con las que podemos tener algunas discrepancias ideológicas son impecables. Son impecables. ¿Por qué no hacer acuerdos con la UBA? ¿Por qué no alentar la formación pública y laica? Doctor Olivera, lo último que le pregunto es si esto, que es un resorte obviamente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, también podría ser objeto de debate en la legislatura, o puede ser... Bueno, esto no es resorte del Poder Ejecutivo, esto es decisión del Ministerio, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Esto es decisión del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. ¿Cuán autónomo es? No sé. Claro. Hace bien en aclarárnoslo. Vamos a tratar de consultar a algún legislador para ver si, sin interferir, como se dice, en la independencia de los poderes, se puede lograr que esto no se convierta en una escuela de cuadros. Es que es lo que es. Gracias, doctor Olivera. Adiós. Hasta luego. Noemí Olivera, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Convocatoria entonces del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de ver si mañana, con toda pausa, podemos hablar con algún legislador para ver si están al tanto de esto y si no se van a enojar los magistrados de la ciudad. Usted sabe que el Ministerio Público Fiscal es el ámbito donde se forman los fiscales. Usted tiene acá a Esteban Rigui en La Nación. Esteban Rigui, que fue ministro del Interior de Cámpora. Y que es un hombre que tiene precisamente un departamento para los temas de violaciones a los derechos humanos. Bueno, acá están haciendo un ensayo que sea igual, pero al revés. Vamos ahora a las noticias, 8 de la mañana, 30 minutos, Servicio Informativo de Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, la humedad 79%, cielo despejado. La Cámara de Diputados definirá sus autoridades. Julián Domínguez presidirá el cuerpo en el próximo periodo. Trascendió que Agustín Rossi continuará como titular del bloque del Frente para la Victoria y que Ricardo Gil Lavedra será nominado para coordinar al grupo de la Unión Cívica Radical. A las 11 comenzará la jura de los 130 legisladores que fueron electos el pasado 23 de octubre. Investigadores del Gino Germani alertan sobre el aumento de agrotóxicos. La socióloga Norma Giarraca aseguró que en los campos argentinos las empresas realizan un experimento mundial. En estos momentos estamos en más de 200 millones de glifosato y 70 millones de otros agroquímicos. Y en la década del 60 estábamos en 200.000. Entonces, el cambio que hubo es tan impresionante que lo notamos nosotros yendo a los pueblos periódicamente. Las dosis que se están usando en la Argentina, con 19 millones de hectáreas, es un experimento mundial. Y en ese experimento mundial las poblaciones son los conejitos de la India. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados, la humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? ¿Qué quiere hacer? Primero te guiñan el ojo, después se quieren casar. Me lo manda por pena. ¡Opa, la lala! Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes. Y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Es radio nacional, mucho más. Es nacional. mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Las declaraciones de este militar uruguayo me llevan al convencimiento de que la mayor conducción militar de las Fuerzas Armadas de Ejército vivió dentro de un tarro. Es una vergüenza realmente. Hasta luego. En realidad hay que historiar un poco lo que pasó en los distintos países. Si, esto que voy a hacer no es hacer historia conjetural, pero en la Argentina hubo un proceso de Malvinas que llevó a un retroceso completo de la dictadura cívico-militar. Si Malvinas no hubiera existido, otro hubiera sido el cantar. Y hay que pensar que los procesos, el de Chile fue directamente un proceso maniatado, una democracia donde el mismo Pinochet se autodesignó y después lo corroboró la reforma constitucional que él hizo como senador vitalicio. Entonces imagínense, en las constituciones modernas, cuando digo modernas, desde la época de la modernidad, desde la constitución francesa, pensar en un senador vitalicio. Bueno, pues bien, estas son las cosas que pasaron. En el caso de Uruguay, también hubo una salida negociada. No fue una salida donde hubo 10 paros generales y rodearon la gente en la 18 de julio, se tiró encima del Palacio de Gobierno. No fue así. Ustedes deberán recordar, y si no, búsquenlas en internet, las fotos de Pepe Mujica, del actual ministro de Defensa, el nieto Fernández Huidobro, que eran flaquitos que salían de la cárcel después de haber estado 14 años presos. Estos muchachos integraban el Frente Amplio. Ustedes deben recordar que el Frente Amplio tenía un general, que era Líber Sereni. Las Fuerzas Armadas uruguayas no eran como las Fuerzas Armadas argentinas, el instrumento de choque de la oligarquía uruguaya. Entonces se vivió un proceso muy complejo, donde además los mismos líderes del MLN y del Frente Amplio dicen que tuvieron necesariamente, porque era un país muy pequeño y geográficamente muy difícil de esconderse, tuvieron muchísimo diálogo, tuvieron acuerdos. Hay muchas historias que hay que entender como matices. Lo que dice el oyente, si uno lo piensa en el caso de Brasil, bueno, imagínense, Lula es presidente desde el 1 de enero de 2003 en Brasil y todavía no hay una ley de verdad y justicia en Brasil. Y hablando de Uruguay, hablabas de Mujica, del Niato, también hay que pensar en los artistas que están en el exilio, que muchos ya a partir del 83 podían venir a la Argentina, en el caso de Zita Rosa, Biglietti, pero que todavía no llegaban al Uruguay. Y ya que estamos hablando de Zita Rosa, Biglietti, Uruguay, hablamos hoy de tierras y queríamos poner un poquitito de musiquita al programa de hoy. Esta canción habla de eso, de Uruguay, de las tierras y la vuelta al exilio. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Sí, buen día, Guillermo de Villa Crespo les habla. Más allá del exabrupto de Berbici, el cual comparto desde el día de la que mi voto no es, no es positivo, yo creo que ese día Cobos dejó de ser vicepresidente de la Nación, quedó ahí como una figurita. No tiene dignidad y yo creo que realmente habría que impedírselo. Porque es una vergüenza que un tipo de esa calaña vaya a darle la banda presidencial a quien traicionó. Andate, Cobos, la puta que te parió. Un dueño del Uruguay. Hola, buenos días. ¿A qué fieras darle de comer el perro? Si, allá, si hubiera dicho lo mejor del mundo para Cobos, lo hubieran criticado también. Cobos quiso dar un golpe cívico con el lagarto ese de Grondona con minúscula y Biocati. era un golpe. Muy bien. Andate, Hugo, le decía. No, es verdad que hay un Rington ahí, ¿no? Hay un Rington. Sí, sí, hay un Rington nuevo, sí. Tenemos que hacer el tema musical, sí. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Los teléfonos para que nos dejen allí los mensajes, sino en Facebook o en Twitter. Y nos vamos preparando porque hoy juran los nuevos legisladores, los nuevos diputados nacionales. Y 130, ¿no? Juran y después hoy un juramento y mañana un trabajo, ¿eh? Ah, hoy un juramento y a trabajar. Y pasado mañana también, ¿eh? No, se viene un periodo muy interesante, claro. ¿Eh? Pero después iban a volver cada uno a su provincia, algunos se van a ir de vacaciones. Hay fin de semana largo, así que hoy juren, que se visten bien. Que laburen, ¿eh? Que laburen el año hoy que un viene. Juramento, que laburen, ¿eh? Mañana vacación. Que laburen. Jueves y viernes, vamos al pronóstico de los días que nos importan, digamos, o por lo menos para aquellos que salen. Cielo parcialmente nublado para el jueves, mínima 18, la máxima 27. El viernes, parcialmente nublado con viento del este, mínima 18, la máxima 28 grados. Muchachos, yo a la mina le bato pay, café, bacatriela, percanta, cosa piba. Chata, bestia, garaba, peor esnado, fémina, budino, percantina, cusifaya, dorada, chirusa, nami, ogrela. Bueno, me gusta el lunfardo, muchachos. ¿Y a vos, Rivero, te gusta? Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta ríos como grilo. Y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Entendiste chine, todo, ¿no? Pues somos de la jerga. Digo, de la cárcel, digo, inmigrantes. Mancadilo. Y hay cada espaventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo. Como siempre, a cada año, Marcelo Oliveri, periodista, escritor, autor de varios libros dedicados al lunfardo y al tango, abre su octava feria del libro Lunfardo y Tanguero. Se abrió el domingo y tenés tiempo hasta el 30 de diciembre para ir a visitarla. Lunfardo y Tanguero. Bien nuestro. Te digo la dirección. Estados Unidos 1379. Ya que Estados Unidos y San José, más o menos por allí. El horario es de 15 a 21. La entrada es gratis. Es gratis y ahí tenés acceso a ver espectáculos, a leer, si querés comprarte algún libro, porque en las librerías es muy difícil que te encuentres tapado por bestseller, libros de autoayuda y lo que sea, encontrar libros dedicados al lunfardo y al tango. Y Marcelo Oliveri está obstinado en fomentar la supervivencia del lunfardo y la literatura tanguera, ¿no? Así que tenés todo un mes para ir a Estados Unidos. Tenés CD, tenés DVD, tenés artículos referidos a nuestro tango, libros, películas, actuaciones en el Salón Nicolás Olivari, de todo. Nueva Feria del Libro Lunfardo y Tanguero hasta el 30 de diciembre, Estados Unidos, 1379. ¿Eh? ¿Chamuye bien? El chamuyo cafiolo es una papa. Cualquier mistongo el repertorio ñapa y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho. Escracho, escrache, ¿eh? Cuando son las 8:42, le vamos a dar los muy buenos días a Estela Adra, integrante de la Comisión Directiva del Hospital Ameguino, delegada de los psicólogos municipales. Hay que recordar que el Hospital Ameguino, que está en la Avenida Córdoba, es un hospital de atención ambulatoria donde concurren muchísimos vecinos de la ciudad. ¿Cómo le va, Estela Adra? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días, Eduardo. Bueno, preocupado, hemos hablado en alguna oportunidad con algunos colegas suyos a raíz, en primer lugar, de lo que fue el desplazamiento de un compañero suyo, el doctor Slipak, y de lo que significan las prácticas no terapéuticas, sino prácticas políticas que tiene la doctora Grosso, que es la encargada de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. La escucho, licenciada. Sí. Bueno, por ahí una puntuación. El doctor Slipak, como bien lo decía, que fue director de este centro de salud durante 7 años, En un primer momento fue desplazado de su cargo de director, pero luego fue cesanteado por esta administración. En una medida absolutamente inédita, en un sumario exprés que duró muy pocos meses, y los fundamentos de la cesantía fue el trabajo, porque realmente es un hombre intachable a nivel profesional y en la función pública, entonces como no había mucho argumento, fue, por ejemplo, permitir que nosotros protestáramos cuando asumía la nueva directora que lo reemplazaba, que es la doctora Fabricán. Nosotros hicimos acciones pacíficas, pero de protesta, por supuesto, ante esta situación. Y bueno, por ese motivo fue cesanteado. Realmente quiero puntualizarlo porque es absolutamente escandaloso, injusto, y que es una marca más del estilo de esta gestión. La doctora Grosso, como bien nombraba usted, es la responsable de todo salud mental del gobierno de la ciudad, es directora general de salud mental, que ha sido cuestionada recientemente por el tema de impedir que los asesores tutelares estén desarrollando sus funciones con libertad dentro de los hospitales de salud mental. Sería bueno, este tema lo hemos tratado en alguna oportunidad en este programa. Sería bueno que usted especifique cuál es la función de un asesor tutelar y por qué la doctora Grosso pone como un gran hermano ahí un ojo atento a lo que hacen estos profesionales. Claro, la función del asesor tutelar justamente es controlar que todos los pacientes que están internados estén en condiciones dignas y que estén siendo respetados sus derechos humanos. Para que ocurra esto, tienen que ingresar a los hospitales con total libertad, tomar información, controlar, observar en qué condiciones están, y en función de eso elevan informes. Es una función judicial que están cumpliendo. Y, por supuesto, tiene que hacerlo con libertad. La medida que ahora estaban, el memorándum que surgió del Ministerio de Salud, según la doctora, y que está fomentando ella, es que si va un asesor, esté controlado por el director del establecimiento, o acompañado, que es una forma de control, con lo cual uno ya piensa que ahí está restringida la libertad para ver y desplazarse en el hospital y ver cómo están dadas las condiciones y de ver si come bien, si es bien atendido, si hay higiene, si hay, bueno, qué sé yo, las cosas que se observan espontáneamente cuando uno va libremente a hacer ese control. La otra cosa que fue grave, que está dentro de esta línea de sumarios, de restricciones que estamos teniendo de forma autoritaria, es que todos los empleados que den informes no están autorizados a dar informes a los asesores. Esa cosa es absolutamente grave, porque, bueno, es la libertad del empleado de dar su informe, lo está haciendo a título personal, es un elemento necesario para elevar después las datos para los asesores titulares. ¿Quién más que el personal es el que sabe cómo están dadas las condiciones? Porque realmente somos nosotros, los profesionales, los que estamos en trato con el paciente, con los recursos físicos, con el resto de recursos humanos. Estela, quiero decirles a todos los oyentes que a raíz de estas cosas que usted está comentando, para los que quieran sumarse a esta preocupante situación que plantean los profesionales de la Meguino, todos los días miércoles a las 12 del mediodía hay una ronda de la resistencia que se lleva a cabo en Córdoba y Agüero, que es la esquina del hospital. Yo lo iba a recordar ahora en este momento aparte estamos con otra serie de problemáticas ya puntualmente en el Ameguino, porque esto tiene que ver con toda la problemática en salud mental en general, lo que decía anteriormente, pero en el Ameguino aparte estamos en un proceso de desmantelamiento feroz. Bueno, a la brevedad le vamos a hacer llegar nuestros números de cómo se está impactando todo esto. Y entre otras cosas, todas las vacantes de psicólogos están siendo, que ocurren por jubilación, que son bastantes en este momento, están siendo cambiadas para médicos. Y ahí tenemos otro problema, que es cómo se están armando los concursos. Los concursos están armando con y permitiendo que ingrese gente con criterios de amiguismo, de familia. Se armó un concurso acá para médico clínico. Estela, el marido de la doctora Grosso sería el candidato, por muy ejemplo. Bien. Bueno, está haciendo su pyme la doctora María Concepción. Estela, le agradecemos mucho por esta entrevista y como siempre nos siguen mandando correos electrónicos, información para poder seguirlo de cerca. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Estela Adra, integrante de la Comisión Directiva del Hospital Ameguino, delegada de los psicólogos municipales. Y prestemos atención, hace un rato hablábamos con una abogada donde nos contaba este mecanismo de convenio del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la Universidad Austral, Universidad del Opus Dei. Hablábamos, por supuesto, todos estos días de lo que significó el tratamiento que la legislatura, con apoyatura de Barras Bravas y del Grupo de Operaciones Especiales de la Metropolitana, actuó para poder llevar a cabo esta modificación de las juntas de calificaciones docentes. Es decir, un Estado de la Ciudad de Buenos Aires que está trabajando en función de sectores privatistas, de negocios y de una línea ideológica muy clara. ¿Qué hace Macri para que esto no sea solamente lugares para sectores privilegiados, para los de la Universidad Austral, alguna gente de la Corporación Médica o de escuelas privadas? ¿Qué hace Macri? Boca Juniors. Boca Juniors, porque la mitad más uno, en todo el país hay gente de Boca. Entonces, bueno, hermano, vos andá con la pelota, que ahora que ganamos las elecciones, fíjense, en un momento que uno dice auge del kirchnerismo, avance del debate de la historia nacional y popular, y sin embargo uno se encuentra con que los fenómenos culturales son bien contradictorios. Así que, atenti que Durán Barba, el ecuatoriano, sigue trabajando, muchachos, sigue trabajando. Hoy más que nunca, Periodismo con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Si quiere casar. Primero te guiñan el ojo, después se quieren casar. Me lo manda por pena. Opa, y esta guiñada no te tenía tan prendida, Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes, y está bueno. Personal, cada persona es un mundo. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Qué casualidad, Corol, Todo el tiempo lo vi con Uruguay. Yo no tengo nada contra los uruguayos, ni mucho menos he ido. Pero vos, flaco, me tenés cansado hablando de Uruguay. ¿Por qué no te vas a Uruguay? Tomátela, loco, Miguel de Santo Uruguay. No escuché el nombre, al final lo decía. Sí, hago lobby por Uruguay y me voy a Uruguay, me voy el fin de semana, pero me quedo acá unos días porque hoy está la falta de resto, mañana agarrate Catalina, tengo que escuchar el programa de Daniel Biglietti y nos juntamos con la hermana Zita Rosa en la casa de Francescoli. Ahora, yo no escuché que hicieras lobby ni por los inmobiliarios de Punta del Este, ni por los laboratorios, ni por... Eran noticias del día. Ya es hora que te des cuenta que tenés un futuro en eso. Es que voy a dejar de trabajar para los servicios secretos Tupamaros y voy a empezar a trabajar para lo que vale la pena, que es la Internacional del Chivito. Los bancos, ¿no? Aguante, Chivito. Buenos días, Anguita, te está hablando Laura de la Luz. ¿Es posible que nuestra presidenta, la señora Cristina Fernández, jure adelante del señor Cobos? Si el señor Cobos está terminando su mandato, ¿no existe otra persona que lo pueda reemplazar o la nueva gestión? Gracias, muy amable. La presidenta ya instruyó cómo tiene que ser el acto de asunción. E instruyó que sea, tal como indican las normas de protocolo constitucional, que sea vaya que con sea capucha. Cobos. No, lo de la capucha no. No, es que justamente... Ahora, si después se producen situaciones de desmadre o de puteada, bueno, pero ella instruyó que se cumpla con el protocolo. Así que sí, debe haber otras maneras, pero la que instruye el protocolo es la que instruyó la presidenta. Buenos días, soy Nilda de la Lucila. Quería certificar, porque lo he vivenciado, lo que dijo esta doctora. Yo he estado en Córdoba, hay montones de casos de cáncer. He estado en Bahía Blanca, del tema que nadie habla es del polo petroquímica. Se está muriendo media población de cáncer en Bahía Blanca. Ahora, ¿cuándo pondremos coto a todo esto? Miren, hablábamos recién de salud mental, hablábamos de médicos. Bueno, en buena hora que los médicos se acuerden de Ramón Carrillo y que empiecen a hacer sanitarismo, porque también todas estas cosas tienen que ser aportes de todos los sectores. Quizás muchísimos médicos dicen, yo no tengo información suficiente y sigo prescribiendo a otros laboratorios, los laboratorios medicinales. Entonces, también todas estas cosas tienen que ver con debates culturales. Ahora hay muchísimo interés en discutir si Dorrego, si Alberdi, si Sarmiento. Bueno, que eso nos sirva para alimentar el revisionismo de lo actual. Estamos discutiendo no de historia, estamos discutiendo del futuro cuando discutimos Dorrego o la vuelta de obligado. Entonces, también no es que tiene que venir un grandote a ponerle coto, sino que en todo caso tiene que haber una transformación. Y me parece que la sociedad argentina lo está viviendo de una manera muy interesante. Ahora, no todo es parejo. Hoy más que nunca, con Eduardo Anguita. Muchas gracias a Marcelo Dualde, de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, que nos invita hoy a la presentación del libro Crónicas del Adiós. Este libro está editado por la editorial de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y realizado por jóvenes periodistas del grupo Águilas Humanas. Me hace acordar al circo cuando era chico y veía las Águilas Humanas. El periodista Cristian Alarcón y la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Santut, harán la presentación hoy a las 19 en el Auditorio Silvio Frondizi, ubicado en el Espacio para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, ex ESMA, Avenida del Libertador 8151. Durante la presentación se proyectará el registro fotográfico de Ana Clara Tosi y van a cerrar este acontecimiento los músicos Horacio Bulló, Alejandro Poleman, compositores del candombe homenaje a Nunca Menos, junto con Luis Longhi y Guillermo Fernández, compositores del tango Virola. Un saludo a Marcelo Dualde, que es el hermano de Eduardo el Bueno. De Eduardo Eduardo el Bueno. Un abrazo, Marcelo. Entonces. Y saludos también a dos amigos que se han juntado, que son el Topo Devoto y el Chino Navarro, aquí en Tochinequi, Sociedad Anónima, una producción de contenidos audiovisuales, y me han enviado esto que es realmente maravilloso. Se llama Néstor por Todos. Es este libro que de alguna manera compila más de 17.000 aportes de todos los lugares del país, de gente que mandaba cartas que tenía de Néstor o hacia Néstor, fotos sacadas por amigos de la infancia, videos también que han juntado y de esos videos han tomado fotografías. Un libro, una edición espectacular. Te vas a tener que estar, Adrián. Me lo llevo, pero o sea, ahora salgo acá con custodiado. Un librazo para disfrutar. Y yo veía recién las fotos, una primera mirada, un primer sobrevuelo a este libro, y decía, si alguien que no sabe leer en español, los textos están realmente muy lindos, pero alguien que no sepa leer nuestro idioma y no sepa quién es Néstor Kirchner, solamente viendo las fotos, ya está, viendo las fotos, se da cuenta de todo. Se llama Néstor por Todos, algo que tiene el aporte colectivo de un montón de gente, de un montón de gente muy querida también, y especialmente gracias una vez más a Jorge Topo Devoto y a Fernando el Chino Navarro, que debe estar contento por su San Lorenzo. Mientras nos vamos yendo, vamos a darle un minutito de pelado a Almeida intentando levantar el ánimo del hincha riverplatense que nos escucha. Como hincha y como exjugador, y sí, quiero jugar todos los días un clásico. Ahora, creo que el tema es más profundo. El otro día hubo una sola cargada y, digamos, hay una diferencia abismal de lo que es el Boca Corriente al Boca Juniors. Y terminó en un lío. Fíjate que el otro día se metieron 100 personas dentro de la cancha. Siempre hay uno que salta y dice algo y, bueno, uno tiene sangre, tiene digamos, duelen, las cosas duelen, la cargada también no se soporta. Y yo digo que el tema de jugar un River Boca es muy profundo, porque, digamos, la gente, ¿qué va a ir? ¿A que la carguen? Los jugadores, no creo que los jugadores de Boca, considero que no, porque son profesionales y son respetuosos, inclusive al declarar ante nosotros siempre han mantenido una humildad bastante especial, pero la gente que va a viajar, que se va a encontrar en la autopista, que se va a parar en una estación de servicio, a mí realmente me da miedo lo que pueda llegar a pasar fuera de la cancha, y que creo que nosotros, que vivimos de esto y tenemos que proteger un poco lo que la gente. Se van a encontrar en algún lugar, en alguna estación de servicio, y se está esperando esto. Entonces digo, ¿para qué? No es el momento.